Radio Exit y Calise, el helado de las islas, presentan La Entrevista Calisera, un espacio para todos. Muy buenos días a todos. Desde las ondas de Radio Exit, mi nombre es Leonor y os doy a todos la bienvenida porque hoy tenemos una nueva entrevista calisera. Ya lo anunciamos en las redes sociales. Hoy está con nosotros una futura promesa del balonmano español. Ella se llama Paulina Buffon y la damos la bienvenida. Buenos días, Paulina. Buenos días, Leonor. Gracias por venir. Vamos a hacer un perfil así rapidito de quién es Paulina, para quienes no la conozcan. Paulina tiene 17 años, pertenece al signo zodíaco de Acuario. Ha nacido en Ibiza, su madre es ibicenca, su padre, recuérdamelo. Madrileño, pero llevas aquí toda la vida, eres ibicenca. Y bueno, ella es muy competitiva, se dedica al mundo del deporte desde la temprana edad de 3 años porque tiene un tío que le dijo, vente conmigo a jugar a básquet, exacto. Desde entonces hasta ahora se ha dedicado al mundo del deporte con muchísima pasión. Tiene aficiones, sobre todo el deporte, porque es lo que más le gusta. Le gusta leer, ve poquita tele y bueno, hoy la tenemos con nosotros porque queremos saber un poquito más de ella. Precisamente, Paulina se ha prestado a esta entrevista porque le gustan los medios, ¿no? A ti no te asustan los medios de comunicación. No, la verdad es que no. ¿Y las nuevas tecnologías? ¿Estás apuntadas a ellas? Sí, me gustan bastante. Además, son necesarias. A día de hoy. ¿Te mueves bastante en Twitter, en Facebook? Sí, tengo cuenta de Twitter, de Facebook, sobre todo el Twitter me gusta más. Yo creo que dentro de Paulina hay una artista, porque yo investigando un poquito antes de hacerte la entrevista, como hacemos todos, ¿no? Nos metemos en las redes sociales y me encontré algunos vídeos en YouTube de esto hace ya 2 o 3 años, pero eran vídeos muy divertidos, realizados con las compañeras, en el que salía tu parte de actora, de que te gusta la cámara, vaya. Sí, la verdad es que es muy divertido y en cuanto tengo un rato, pues me gusta el móvil, vídeo, con amigos. Sí, la verdad es que me gusta bastante. Pero no le dedicas todo el tiempo o el tiempo que le suelen dedicar los jóvenes de hoy en día, porque tú tienes muy estructurado tu día a día. Tengo una rutina prácticamente inflexible, o sea, entreno, comer, casa, estudiar, inglés. Madre mía, cuéntale, ese es un día a día tuyo, digamos, en la temporada que no sea estival, ¿no? Sí, bueno, y aunque sea estival, siempre hay, pues, selecciones, tengo entrenos de selección, que tontería, siempre tengo entrenos. Vamos a empezar por el principio, a los 3 años, ¿cómo comenzó tu enamoramiento con el deporte? Bueno, siempre he sido una chica muy activa, me gustaba jugar, y mi papá me enseñó a ir en bici, jugaba con mis tíos con la pelota y tenía un tío que me dijo... Bueno, Pauli, ¿qué te parece si te vienes a jugar a básquet? Porque él era entrenador y dije, bueno, pues sí. Y claro, todos los niños eran un poquito más mayores que yo, porque con 3 añitos, pues aunque sea pre-Benjamín, siempre hay niños más mayores. Y me encantó y me aficioné a jugar. Y mamá, llévame a entrenar, llévame a jugar. Y ahí fue uno parar, ¿no? Has pasado por varias disciplinas, pero no a nivel competitivo, sí a nivel de diversión, digamos, ¿no? Sí, todo se tiene que probar. Cuando llevas mucho tiempo haciendo un deporte, siempre quieres... Hay algo que te llama un poquito la atención. Me comentabas que te gusta montar en bicicleta, como hobby. Sí, como hobby. Que has jugado al tenis. ¿Qué más disciplinas has tocado? Me encanta jugar a las palas en la playa, sobre todo ahora que es verano que tengo más tiempo. Pues he hecho judo, voleibol... Bueno, tampoco... No mucho más. Rugby, creo que en alguna ocasión. Rugby solo a nivel lúdico con mi papá, que él era jugador, y tuve curiosidad por saber cómo se hacía, pero es un deporte muy, muy bruto y además en Ibiza no hay equipos de chicas. No hay de chicas. No. Esa es otra cosa que vamos a hablar si nos da tiempo en la entrevista, porque el mundo femenino dentro del mundo del deporte no tiene el mismo protagonismo que el masculino, ¿verdad? No lo tiene. Y es una pena porque es igual de bonito. Igual de bonito. ¿Y sois igual de competitivas o sí, podéis demostrar hasta dónde podéis llegar? Sí. Empezaste entonces con el baloncesto, con el básquet. ¿Y cuántos años te dedicaste al básquet? Federada, o sea, en equipo. Ah, pues cerca de 6 añitos estuve jugando a básquet y federada, pues supongo que unos 3, que es cuando empiezas en la categoría que realmente te tienes que federar. Toda tu niñez, toda tu infancia. Sí, pero vaya, no me ha alejado de hacer otras cosas, y de hecho el deporte pues ha hecho que no caigan otras cosas que caen ahora los jóvenes. Sí, perder el tiempo por ahí, sí, o estar en las redes sociales. Tele, 15 horas diarias, no. Además, para los estudios es muy bueno, te da una disciplina al deporte, que es, porque al final, como tienes que estudiar y lo sabes, pues organizas media horita de estudio antes del entreno, cuando acabe. Pero empezaste muy jovencita. Sí, cuando eres tan chiquitita tienes que colorear un par de cosas. Escúchame, ¿y cómo cambiaste la disciplina de baloncesto, de básquet, por la actual, por la de balonmano? La verdad es que llevaba una disciplina bastante dura con el baloncesto, pero hubo un cambio, se juntaron dos clubs y yo ya no podía estar con mis compañeras de toda la vida. En el cole vinieron a hacer promoción los de Puigdenvals y bueno, iban todos mis amigos, era mixto, mi mejor amigo, mi mejor amiga, y dije, bueno, pues me voy ahí a jugar, me lo pasé súper, súper bien, y desde el primer momento me encantó el balonmano y algo me dijo, pues Paulina, vete allí. ¿Y qué te dijeron en el equipo cuando dejaste el baloncesto? No te vayas, no nos dejes. Sí, bueno, pues como todo, cuando llevas mucho tiempo con alguien, sobre todo me daba mucho respeto decírselo a mi entrenadora, porque aparte de tenerle cariño, pues le tenía mucho, mucho respeto. Y claro, yo era muy chiquitita y me costó. De hecho, fui con mi padre un par de veces para decírselo, porque yo no lo hubiese dicho sola. ¿No? ¿Y qué diferencias ves entre el básquet y el baloncesto, así a grosso modo? Así. Bueno, la verdad es que ahora que lo he vivido, he vivido el balonmano siendo más mayor, más competitiva, está en otra esfera. Pero bueno, la verdad, el juego obviamente es muy, muy, muy distinto y la intensidad, me llama muchísimo más atención el balonmano, es de contacto, es un deporte más físico, es más espectáculo, bueno, bajo mi punto de vista, claro, el básquet también es muy bonito. Pero se preparan las jugadas, ¿no? Quiero decir, el baloncesto es muy técnico, ¿no? ¿El balonmano no lo es tanto? Bueno, balonmano siempre hay una forma de iniciar, tenemos muchas jugadas que funcionan, las seguimos usando, no funciona nada, no funciona nunca, la quitamos, volvemos. Es muy divertido el balonmano, es hasta el último minuto, hasta el último segundo, incluso no sabes qué puede pasar de todo. Ya llevas 8 años en balonmano y compitiendo con el equipo Punchi, ¿lo llamáis? Sí, ¿por qué lo llamáis Punchi? Porque Punchi es muchísimo más de amigos, es mucho más cariñoso, y nosotros al final es un club que es como una familia, entonces nuestro Punchi. De Puigdenvals. Sí. Es el diminutivo, ¿no? Sí. ¿Cuántas chicas sois jugando en el equipo? Siempre hemos sido 10 nosotras, y el año pasado, cuando ya subimos a categoría senior con el equipo, pues unas 16, 17. Y en estos últimos años, ¿cómo podrías contar la evolución de tu equipo con tus compañeras? A nivel personal, como amigas, yo creo que me llevo amigas para siempre. Además, son muy buena gente, muy, al final te gustan pues casi las mismas cosas. El deporte, por supuesto, siempre es un tema de conversación, el balonmano, tantos años, tantos viajes. Y luego, pues a nivel deportivo, un cambio espectacular. Tanto físico, porque al final antes éramos niñas, ahora ya trabajo de gimnasio, de fuerza, de correr, de saltar, pues mucho, mucho cambio. ¿Cuántas horas entrenáis al día? 2, más o menos, entre gimnasio, que corremos, que no, pues 2 horitas. Y también me comentabas, preparando la entrevista el otro día, nuestra primera cita, que incluso lleváis una dieta especial. Bueno, es dependiendo de la jugadora. Yo, por ejemplo, empecé con el nutricionista, porque cuando haces algo lo tienes que hacer bien, y a mí me hacía falta ir al nutricionista para controlar lo que comía, también para saber, ¿no? Al final, qué es bueno, qué no, tienes que saberlo a lo largo de tu vida. Y sí, la verdad es que estoy muy, muy contenta con la dieta. ¿Cómo te imaginas el futuro en el deporte? ¿Cómo te imaginas tú en el futuro? Yo en el futuro, si sigo jugando a balonmano, que es mi idea, me imagino muy feliz, que es lo importante, ¿no? Supongo que habrá una evolución como jugadora, que espero y trabajo para ello, pero sobre todo siempre relaciono el balonmano con estar muy contenta y haciendo lo que me gusta. ¿Y te lo ves compaginando con tus futuros estudios? Porque me imagino que también habrá un momento que dirás, bueno, ya el deporte se acabó y quiero seguir en otra ruta. ¿Qué te gustaría hacer de adulta, de más mayor? Por ahora tengo bastante claro que quiero estudiar economía, ahora empiezo segundo de bachillerato, y lo cojo con muchas ganas porque es una carrera que me llama mucho la atención. Además, me ha encantado este año. Mis tíos, bueno, son prácticamente todos abogados, y he consultado con ellos siempre todas mis dudas, me gusta mucho, pero sí que espero compaginarlo con el deporte. De hecho, ya lo estoy mirando todo para que sea así. Y bueno, de cara a un futuro, pues estudiar podré hacerlo siempre, y jugar a balonmano no, así que espero aprovecharlo hasta que pueda. Bueno, me imagino que también tendrás algo de tiempo para divertirte, por lo menos para comerte un helado, ¿no? Hombre, claro que sí. Este verano, escápate a tu isla con Calise. Escúchanos aquí, en Radio Exit 106.4 FM. Y no te pierdas las entrevistas caliseras con invitados muy especiales. Cada jueves a partir de las 11:30. Calise. El helado de las islas. Estamos aquí gracias a Calise, Calise para todos, y yo sé que tú, a ti te gustan los helados, ¿verdad? Sí, a mí sí me gustan los helados, en verano siempre apetece. Uh-huh. Y además a Calise la conoces, esta firma. Sí, la verdad es que me gusta mucho porque tiene el helado que es la UPA, que es como el calipo de toda la vida y es de todas las marcas que hay el que más me gusta, es como más cremoso. Uh-huh. ¿Tus compañeras también son adictas a los helados? Sí, ¿os gusta sí, después del entrenamiento o cuando salís fuera o ahora en verano? Sí, nosotras somos, en lugar de pedir una copa, lo que sea, un helado, porfa. Y todas solemos pedir los de hielo porque, bueno, son más buenos, son más fresquitos. ¡Qué rico! Se me está haciendo la boca agua. Bueno, aparte de tanta disciplina, porque eres una mujer que le dedicas mucho tiempo a lo que te gusta y tienes que controlar muy bien cómo te organizas el día a día, yo sé que, aparte de la disciplina, tienes muy mal perder. Sí, sí. Eres muy competitiva. ¿Esto de cuándo viene? ¿Por qué? ¿Por tu familia? ¿Por ti? ¿Por tu carácter? Tengo entendido, y además de hace poquito, que mi padre también tenía así rabietas cuando era chiquitillo, cuando perdía, y bueno, pues tal vez venga de ahí, pero hasta entonces no lo sabía. Y sí, la verdad es que tengo un mal perder horrible. Y sé que es algo que tengo que mejorar, pero no me sale de dentro. Me enfado mucho. Bueno, ahora con el balonmano la verdad que lo he mejorado. Como es con equipo, lo llevo mejor, pero cuando es yo sola, pues que ni al parchís, ¿no? Ni al parchís. Pero esto es de pequeñita, ¿no? De pequeñita, sí. Ya te cogías la rabieta. O sea, es que iba perdiendo el Monopoly, pues sale para todo el Monopoly. Bueno, lo has mejorado, lo estás trabajando, sí, ¿no? Sí, ya no juego al Monopoly. Lo más importante en el deporte es participar, ¿verdad? Sobre todo cuando es en equipo. Sí, claro, lo que llega un momento que anímicamente necesitas ganar porque llevas trabajando, le llevas dedicando muchísimas horas, es muchísimo sacrificio, aunque sea lo que te gusta y tú disfrutes, detrás hay trabajo y hay esfuerzo y ves a tus compañeras y dices, bueno, pues si no lo hago por mí, lo tengo que hacer por ellas. ¿Qué le dirías, cómo le aconsejarías a una persona que se dedicara, que probara el deporte? ¿Por qué? ¿Qué le dirías? Por ejemplo, una chiquita joven de 5, de 6, de 7 años, o incluso más jovencita. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que probar el deporte? Ya no te digo el balonmano, cualquier otra disciplina. Sí, el deporte o el baloncesto, sin ser balonmano es necesario, porque aparte de que físicamente el deporte es salud, todo el mundo lo dice, por los valores que te da. O sea, aprendes valores haciendo deporte, sobre todo si es de equipo, que fuera la vida no te da. La humildad, la sencillez, el compañerismo son cosas que el equipo te lo da. El respeto. El respeto. El aprender a perder. Sí, es mi punto de vista. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado jugando con el equipo Puigdenbais? El Puchi. Bueno, lo mejor que me ha pasado ha sido, desde luego, compartir la experiencia con mis porque son amigas mías, son mi familia. Y después pues ver la cara cuando ganamos algo importante, cuando ascendimos a plata, por ejemplo, el año pasado fue un bombazo, además nos movimos muchísimo y solo por la ilusión, por la piña que hicimos y ver lo contentas que estábamos, valió la pena, valió mucho la pena. ¿Cómo se presenta este año para vuestro equipo? Pues se presenta muy bien, tenemos muchas compañeras que se van a Barcelona porque estudian, entonces ya se acabaron el segundo de bachillerato este año y se van, pero bueno, la verdad es que la afrontamos con muchísimas ganas otra vez, será más difícil que el año pasado, pero bueno, no, en Puchi no hablamos nunca de cosas imposibles ni de cosas que no se puedan hacer. Todos los sueños son posibles, ¿no? Todos. Con mucho esfuerzo, eso sí. Si se trabaja, sí, por supuesto. Tú eres de las que no falta ni un día. ¿Cuántas veces has faltado al entrenamiento? Pues el año pasado ninguna y creo que los últimos 3 años habré faltado unas 2 o 3 veces como mucho. Madre mía, eso sí que es dedicación, eso sí que es dedicación. ¿Y lo peor que te ha pasado? Lo peor que me ha pasado, la lesión de una compañera. Yo tuvimos una compañera, la capi del equipo, que se lesionó. Fue justo antes del torneo de la Granollers Cup, que es un torneo que disfrutamos mucho a final de temporada. Y fue durísimo. Fue durísimo porque somos poquitas, nos queremos mucho, estamos siempre juntas. Además, Marina es muy buena amiga mía y cuando se lesionó, ella obviamente lo pasó mal, pero nosotras yo creo que peor el que nos faltase ella, los entrenos. Claro. Eso ha sido lo más triste. Ya más allá de perder, porque al final te das cuenta de que eso, pues hay más cosas en la vida, pero la lesión de una compañera fue sí casi lo más triste. ¿Y vuestro entrenador cómo os lleva? ¿Cómo os lleva? Nuestro entrenador es... ¿Os da caña? Excepcional, sí. Noel es genial. A nivel psicológico, quiero decir, a nivel, ¿no? psicológico, me imagino. Nos cuida muchísimo, tenemos muy claro siempre para qué entrenamos, por qué, con qué fin y si lo, te lo quieres tomar en serio, quieres aprender y disfrutar del balonmano, yo no eres al que elegiría siempre. Uh-huh. ¿Por qué el deporte del balonmano no hay más equipos femeninos? Piensa, coméntanos, ¿por qué sucede esto? Aquí en Ibiza, simplemente en Ibiza, porque no tiene la promoción que necesita, porque en otros sitios como, bueno, Barcelona obviamente es más grande, pero en Mallorca también se puede sacar mucho provecho y no se le saca. Y bueno, la verdad que en Puig trabaja mucho con eso. Mi hermana, por ejemplo, también fue de promoción y ahora tiene equipito y se está sacando. Yo creo que poco a poco también las chicas... Tal vez cuando van a hacerles la promoción están en la ESO, es esa edad que dices, si tengo 13 años no he hecho deporte nunca, ahora estoy con mis amigas, no... Sí, sin embargo es un error, se puede empezar muy bien. Sí, sí, perfectamente, no. En infantiles además el balonmano es un deporte que tal vez con 20 años no te vas a poner a jugar a un, según qué nivel, pero que puedes aprender en cualquier momento de tu vida. ¿Hasta qué edad te ves jugando al balonmano? Supongo que hasta los 27 o 28, y si pudiese en un equipo de veteranas volver aquí a Ibiza con mi equipo, jugaría, vamos, hasta que me saliese algo que me lo impidiese. Y si pudieses elegir un país para jugar este deporte, ¿qué país elegirías? Primordialmente me quedaría en España porque es un balonmano muy bonito, muy inteligente, muy de pensar, pero el deporte danés me llama mucho la atención. En Dinamarca me gusta mucho, además del país en sí me encanta. ¿Qué tiene Dinamarca que te atrae tanto? Bueno, el estado de bienestar es el mayor mundial. Luego, para trabajar, el clima es más frío. ¿Y este deporte se juega igual? Claro, sí, el deporte se juega igual, pero con matices, como si cada uno pues tiene su marca personal, y me gusta mucho cómo es el deporte danés. Ya estamos casi al borde de los minutos para la entrevista, se me van a quedar cosas en el tintero, pero ¿hay diferencias entre jugar el balonmano en pista y en la playa? ¿Cuáles son las grandes diferencias? La gran diferencia, desde luego, es el ambiente. Es muchísimo más distendido, más divertido, los árbitros son muy espectaculares, dan la voltereta en el suelo, hay música durante los partidos, durante la final, y bueno, luego pues las normas, ¿no? Igual puedes votar si quieres, pero claro, probablemente el balón se te vaya y no lo vuelvas a ver. Y luego pues un poquito las posiciones de juego, es distinto. Es más espectáculo, ¿no? En la sí, playa. Sí, es más espectáculo porque hay 360 y jugadas espectaculares, pero bueno, el balonmano pista desde luego también tiene lo suyo, ¿eh? ¿A ti cuál te gusta más? Yo el pista le dedico muchísimo, muchísimo tiempo, pero sí que es verdad que cuando llega un momento que estoy saturada ya de la temporada, pues por estudios, por casa, por lo que sea, y el balonmano playa me ayuda mucho a relajarme y no pierdo la forma física. Vamos, que no descansáis ni un solo mes en todo el año. Bueno, no, vamos descansando un poquito cuando se puede. Ahora en verano, ¿no? Ahora en quizás. Verano, sí. Muy bien, muy bien. Pues yo, para terminar la entrevista, me gustaría ir diciéndote, es un pequeño juego que hacemos con nuestros invitados. Yo te voy a decir dos o tres palabras y tú vas a decir lo primero que se te ocurra, ¿vale? Por ejemplo, yo te digo deporte. Deporte, competición. Sol. Playa. ¿Helado? Verano. Es un placer tener a una juventud con tanta iniciativa y con tantas ganas de sacar adelante a su equipo y a su juego. Paulina, te deseamos muchos éxitos. Ha sido una campeona hace muy poquito en Laredo. Te has traído el trofeo a la mejor jugadora y ha sido pichichi en tu equipo, ¿no? Ha sido de las más goleadoras. Estamos muy orgullosos y te deseamos un futuro lleno de éxitos y de amistad. Gracias por venir. Muchas gracias. A todos vosotros os emplazamos hasta la próxima semana. Vamos a tener nuevos invitados en la entrevista calisera el próximo jueves a las 11:30. No os lo perdáis. Adiós, buenos días. Radio Exit y Calise, el helado de las islas, han presentado la entrevista calisera, un espacio para todos.